Alguna vez fueron vanguardia. Ellos nunca dejarán de ser vanguardia. Fueron vanguardia. Ellos son todavía la vanguardia. Siempre serán vanguardia. Fueron vanguardia.